Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus. Los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a esto, estar entre amigos, escuchar muy buena música, como cada martes, como cada jueves, y además hoy un poquito también en familia. Me ha dicho que no lo nombre, pero bueno, no puedo. Mi hijo Iván, que ha aprendido un poquitito en esto de la buena música para mí, ¿no? Por suerte también para él, y bueno, acompaña un poquitito acá, llevándose unos riquísimos mates. Javier Merlo, nuestro nuevo operador, nos va a acompañar hasta fin de año, en reemplazo de Josué Neira. Muy bien, arrancamos con esto muy, muy lindo. Bueno, esto quedó de la semana pasada, porque la semana pasada no pudimos salir, y con una ligera modificación con respecto a lo programado para la semana pasada, puesto que el día de mañana cumple 77 pirulos la leyenda del jazz, Jack Dejohn, el baterista y además pianista, muy, muy así esporádicamente a bordo del piano, podría decirse. Acaba de grabar un disco en solo piano también hace muy poquitas semanas. Imposible de ubicar ese disco, puesto que, como comentábamos anteriormente, en algún momento creo, editado exclusivamente en vinilo, imposible en conseguir ese disco. Rechón, estamos hablando del último trabajo discográfico de Jack Dejohn al piano. Escucharemos sobre el final otro viejo disco también donde él aborda el piano acústico con una maestría, te digo, fantástica, ¿eh? Pero eso para el final. Recién, Alexi y Tuomarila Trio, Sfera, un disco publicado por el sello Edition Records el 24 de mayo de este año. Acompañan a Alexi, el pianista finlandés, no sé si dije finlandés este muchacho, paisanos suyos como el contrabajista Miles Eilerstein, el baterista Olavi Lujibiori, viejotes amigos de él de hace muchos años, 15 años como trío, llevan juntos, con la incorporación también en dos de tres temas de otro paisano, el trompetista Poyola, Veneri Poyola, otro amigo del gran pianista Alexi Tuomarila, muy jovencito este muchacho, que ha despertado un poquito el interés de la prensa europea. Fíjate lo que dice un prestigioso y distinguido periodista británico de un muy, muy prestigioso matutino londinense. Dice de este muchacho: uno de los más grandes negocios en el piano de jazz, y además seleccionado también como uno de los futuros nombres del jazz internacional. Así de fuerte pega en la prensa este muchacho, que tiene muy poquitos discos en su haber como líder. Muy linda la tapa del disco, como su anterior también, que fue presentado por aquí hace algunas semanitas atrás. Se las debo, las tapas que usualmente solemos publicar a medida que van sonando los temas en nuestro perfil de Facebook, puesto que estamos sin internet. Ahí está, pelo, acaba de llegar. Acaba de llegar internet en este momento, ¿puedes creer? ¿Será posible, che? Bueno, ya vamos a salir con las tapitas en cualquier momento, ¿eh? Ya no más. Mientras está sonando el otro tema, ya estoy publicando la primera etapa de este Sfera por el trío de Alexi Tuomarila. ¿Qué cositas podemos mencionar de este muchacho? Bueno, dice: hemos tocado juntos durante 15 años como trío, hemos crecido hasta convertirnos en una unidad muy fuerte, entre otras cositas. La comparación de magnífico y joven trompetista finlandés Veneri Poyola, dice, seguramente uno de los más talentosos y brillantes en el mundo del jazz de hoy, para el líder del trío, dice, enriquece el sonido del trío y saca a relucir nuevos elementos en las composiciones del trío. Todos hemos estado trabajando con Veneri en diferentes combinaciones, así que tener a Veneri tocando e interpretando las canciones se sintió muy natural y con mucho sentido. Realmente fue capaz de darle vida a las canciones. Expresiones elogiosas del pianista para su gran amigo, el trompetista Veneri Poyola. Muy bien, escuchamos Origins, el tercer corte de 8 que tiene este Sphere, con una tapa muy, muy linda, ya la vas a ver, por Edition Records, el 24 de mayo de este año. Bien, ahí fue. Chiqui, se fue. Te cuento ya medio rapidito lo que vamos a escuchar a lo largo de nuestra programación. Ya viene el baterista Matt Slacom, un joven baterista que es muy, muy noble. No sé si este es el debut, ¿eh? No, el debut es el de Eric Schoff, un guitarrista estadounidense. Y lo de Matt Slacom es también muy jovencito y con muy pocos discos en su haber. Gente muy, muy joven para... y algunos viejitos ya vas a escuchar por ahí. Bueno, el mencionado Jack Dejeuner, 77 pirulos en el día de mañana, y algunos otros también legendarios músicos. Seguimos con este gran cantante y multiinstrumentista, Jacob Cooler. Acaba de publicar su apenas tercer o cuarto álbum, cuando debutó con My Room, hace algunos poquitos años atrás. Realmente me sorprendió muchísimo este muchacho. Recuerdo que en su una presentación muy, muy, muy fugaz por la ciudad de Buenos Aires, le dije a Iván, andá a verlo a este chango, no te lo pierdas. Bueno, estuvo apenas una noche y voló en una gira así muy, muy fugaz, este joven británico Jacob Cooler, que acaba de publicar Jazz, volumen 2, de 4 partes. Esta es la segunda, la primera también fue parte de aquí nuestra programación hace algunas semanas atrás. Un proyecto de 4 volúmenes, de 4 partes. Ya van a escucharlo este muchacho. Además, bueno, vamos a comentar algo más de él y de su web, bastante pulenta, cuando llegue su momento. Este quedó, y hoy lo largamos, y pedimos mil perdones a Jamie Soft, junto a su cuarteto, Hayden Corners, que quedó ahí siempre colgado en los últimos programas debido a los recortes que siempre hacemos. Fue quedando y hoy lo despachamos. Otro saxofonista, Mark Charner, junto a Gary Foster, un disco realmente fantástico, un meeting de estos dos grandes saxofonistas, y los viejitos, Scott Hamilton, saxofonista también con un sonido así muy, muy, muy pegajoso, muy melancólico, gran sonido, muy clásico de Scott Hamilton, para cerrar con el gran Jack Dejeuner, que mañana cumple 77 pirulos. Vamos a ir ya a esto, ¿eh? Déjame que hago por aquí. Scott Slocum, Sanctuary, Santuario, publicó Sunnyside Records el 31 de mayo de este año, junto a un amigo de años, Jared Clayton, en piano, y la primera vez que sienta en su trío al bajista Larry Grenadier, Matt Slocum. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos de cortina de fondo, los viejos conocedores habrán reconocido los acordes, hablamos de First Circle por el Pat Metheny Group, que como solemos hacer, las cortinas que nos acompañan en los programas de los jueves anuncian los martes discos completos de la semana entrante. Y esto es porque, bueno, ya como comentábamos en nuestro blog y además también en las últimas salidas al aire, Pat Metheny prometió una visita a nuestro país para marzo del año que viene, luego de más de 25 años de su última visita a nuestro país, una visita por demás esperada, del gran guitarrista, el más grande guitarrista vivo, según la encuesta periodística de los últimos años. Fenomenal. Y lo que estamos escuchando, bueno, es de la época del PMG, del Pat Metheny Group, disuelto en el año 2005, y lo que escuchamos es First Circle, con la participación de nuestro Pedrito Aznar. El primer álbum en el que Pedro participa, hablamos de un álbum publicado en el año 1984 y que para los fans como yo y muchísimos otros, consideramos el mejor disco de todo lo que el PMG grabó a lo largo de su extensísima carrera. Bueno, nos va a acompañar a lo largo de nuestro programa de hoy y seguramente vamos a comentar algunas cositas más de aquí a la finalización de nuestro programa. First Circle, martes disco completo para la semana que viene. Fantástico disco, qué discazo, mamita querida, pero qué discazo, ¿eh? No te lo pierdas. Seguramente lo tenés en tu casa, pero como cuántas veces hablamos y mencionamos, tiene un gustito tan diferente escucharlo por la radio, esa cosa de compartir, ¿viste? Porque en tu casa lo pones y lo escuchas vos. Como en mi casa, que lo escucho solo, como loco malo, porque y con auriculares, porque molesto a todo el mundo. En cambio, en la radio tiene ese saborcito de muy particular del compartir. Bien, lo que escuchamos recién fue Matt Slocum, Sanctuary. Sanctuario publicó Sony Side Records el 31 de mayo de este año. Un trío liderado por el baterista, completado por Gerald Clayton en piano, un gran amigo de él y viejo amigo de más de 25 años. Y otro que también lleva un tiempo así de largo, pero con el pianista Abraham Meldau, es el contrabajista Larry Grenadier, que se sienta o que se junta por primera vez con Matt Slocum para conformar este combo fenomenal. Es muy lindo disco. Algunas de las cositas que el muchacho comenta acerca de este disco, él dice: normalmente tengo en mente una instrumentación específica y un grupo de músicos antes de escribir y organizar la música para un proyecto, de modo que se adapte a esa configuración y estética musical. Algo absolutamente normal para cualquier líder de banda. Aquí, continúa, por primera vez tomé un enfoque diferente. Me permití escribir lo que quisiera sin esos prejuicios. Esto me hizo reflexionar más musicalmente sobre lo que yo llamaría lugares y personajes que, en un momento u otro, han proporcionado un sentido de refugio creativo e incluso un sentimiento de hogar. Por eso estoy usando el título Santuario. Estoy luchando con la nueva realidad desde enero del año 2017, que estoy seguro que tuvo alguna influencia en ella. No sé a qué se refiere con esa fecha de enero del año 2017, ¿eh? Bueno, pero seguramente ha marcado un punto de inflexión en su carrera personal y musical, seguramente. Matt Slocum, Sanctuary, Santuario, publicó Sony Side Records el 31 de mayo de este año. Ahí fue, perdón, matecito, por favor, para aclarar la gargantita. Ya están las tapas publicadas en nuestro perfil de Facebook, ¿eh? Ahí van saliendo despacito. También, perdón, ¿eh? También date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. La programación está publicada ahí y alguna que otra información, como por ejemplo la de los martes de disco completo, etcétera, etcétera. Bien, sigamos. Ahora, el debut de este muchacho, guitarrista estadounidense, nacido en Chicago, como el gran baterista Jack Dejonet, que mañana cumple 77 pirulos y lo vamos a festejar escuchando un gran disco de él, viejito ya, del año 80 y pico también, pero repolenta del gran baterista y además pianista ocasionalmente. Este muchacho, también paisano de ahí, de la ciudad de Chicago, Eric Schoff, acaba de publicar Luminality, un disco publicado por Origin Records el 21 de junio de este año. Un combo formado por gente de ahí de local, de la ciudad de Chicago, desconozco, ¿eh? Emily Kahn en trompeta, Dustin Laurenzi, saxo tenor, Ewan Edmonds, trombón, el propio Eric en guitarra, Keith Lyles en contrabajo y Gustavo Cortinas en batería y cymbals. Lindo disco este, debut para este gran guitarrista Eric Scoff. Thank you. Escuchamos de fondo otro de los temas de First Circle por el Pat Metheny Group, disco completo de la semana que viene, anunciando de alguna manera, de a poquito, porque ya vamos a ir explorando seguramente la extensísima discografía del grupo y del propio Pat fuera del grupo. De aquí, por el resto del año, puesto que anunció su próxima visita, después de más de 25 años, de la última visita a nuestro país, para el 13 de marzo del año que viene. Escuchamos la voz de Pedro Aznar en este magnífico disco First Circle, que nos va a acompañar de aquí a la culminación de nuestro programa. Prometido, disco completo de la semana que viene. Este debut de este muchacho guitarrista, también muy jovencita, Eric Schoff, Liminality, publicó Origin Records el 21 de junio de este año. La banda: Emily Kahn en trompeta, Dustin Labrensi, saxo tenor, Ewan Edmonds, trombón, el propio Eric en guitarra, Kit Lyles con trabajo, Gustavo Cortinas, batería y cymbals. ¿Qué dice este muchacho con respecto a esta cosa tan rara, no? De uno lo lee así, piensa que algo así como, en mi inglés así muy, algo referido a la luminosidad, absolutamente nada que ver, porque está hablando de la liminalidad, que es un término, por aquí lo tengo, un término que proviene del mundo de la antropología y se refiere a un periodo de transición donde es difícil apreciar el límite de la frontera entre el concepto, entre un concepto y otro, generando una situación que pueden llevar a nuevas perspectivas, según aparentemente algún diccionario por ahí. Esto está tomado de su web, hay poquísima información al respecto, pero proviene de un término antropológico, ¿no?, que se refiere a estas etapas intermedias de un ritual o rito. Y él, de alguna manera, ha bautizado al disco y también a su primer disco debut y al grupo todo bajo este término, liminalidad, puesto que, de alguna manera, él entiende que de aquí en más la música que él pretende realizar con su grupo o producir con su grupo, de alguna manera tratar de llevarlo a ese estado de liminalidad, a un proceso musical, estoy leyendo lo que él mismo dice, ¿no?, a un proceso musical de toda la vida dirigido a conectar y comunicarse con los demás. Bueno, toda una declaración de intenciones bajo el término liminalidad que el guitarrista, para su debut discográfico, eligió, además de mencionar su o titular su disco, también nombrar a su nueva banda que lidera. Fantástico, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Bueno, vamos a seguramente a lo largo del tiempo conociendo algunas de las producciones de este muchacho que acaba de hacer su ingreso al mundo a las ligas grandes, por así decirse, del jazz. Sigue sonando Pat Metheny Group, First Circle, publicó SM el 1 de octubre del año 1984. Fíjate lo que ha pasado, ¿eh? El segundo álbum, el primero fue Offram, apenas unos dos años atrás, año 81-82, donde Pat hizo su aparición con la guitarra sintetizada, la Sinclavier, que de alguna manera, esto lo hemos comentado tantísimas veces, que de alguna manera, digamos, la firmó y se la secuestró, ¿no? Porque otros guitarristas han intentado tocarlo y de hecho lo han hecho, como John McLaughlin, por ejemplo, que ha tocado mucho la guitarra sintetizada, pero ninguno como Pat, directamente, que pasó a ser la guitarra de Pat Metheny, el sonido de Pat Metheny. Yo no he escuchado que otro se haya atrevido a tocar la Sinclavier luego de que Pat la hiciera de goma, ¿no?, todos estos años junto al Pat Metheny Group. Su actualidad musical va muy lejos del sonido fusión del grupo, para todos aquellos que seguramente vamos a estar ahí. En el en el teatro ahí. Decime, Iván, en el teatro se me pasó. En el Gran Rex. En el Gran Rex, el 13 de marzo del año que viene. No esperemos encontrar todo esto porque la actualidad musical de Pat Metheny va muy lejos de esto. Muy yacero lo que está produciendo últimamente. Viene con el baterista mexicano Antonio Sánchez, que lo acompaña en los últimos años. La contrabajista malaya Linda Hanmeyano. Bueno, y ahí hay más, una incorporación más que no recuerdo, no tengo la formación por aquí, pero ya la vamos a mencionar. Bueno, tenemos todo el resto del año para seguir comentando acerca de la presentación tan esperada de estos largos años del guitarrista estadounidense Pat Metheny. Vamos a ir a esto ahora, que es francamente fantástico. La primera vez que yo escuché algo de esto, y lo he mencionado, para todos aquellos que no lo conocen, yo te digo, desconocido para mí, ¿qué es esto? Pensé, bueno, tecladista, músico, acompañado por grupos corales, como por ejemplo el Take Six, el famoso sexteto estadounidense. Resulta que no, eran todas las voces de él, absolutamente cada una de las voces grabada en canales diferentes, mezclados, editados, conforman un coro realmente fenomenal. Tiene una voz especial, además de tocar absolutamente todo lo que suena. Aquí el primer disco que impresionó a todo el mundo se llamó My Room, y está tomada una fotografía de su habitación, una habitación de adolescente que todavía él habita, y en donde este proyecto, compuesto por 4 volúmenes, del cual hoy vamos a escuchar el volumen 2, mencionado DJs, un proyecto en 4 partes, vamos por la segunda, que vamos a presentar hoy, está grabado íntegramente en ese mismo cuarto, rodeado de instrumentos, impresionante. Y además que, date una altita por la web de Jacob Collier, y te vas a dar una idea de la impresionante despilfarro de imágenes y de coloridos y de una producción realmente fantástica, porque además el muchacho también, he leído por ahí que en sus presentaciones en vivo son todas presentaciones multimedia producidas por él, que son realmente un espectáculo visual. Su web también tiene eso. Haces clic en cualquiera de los sectores de la imagen y suena un instrumento diferente, realmente fantástico. Y además, 2 de los avances, videos que se lanzaron previos a la publicación del disco por el sello Jajanja el 19 de julio de este año, fueron 2 videos, de los cuales uno tiene una, está grabado en su habitación en 360 grados. Vos haces, movés la camarita y haces clic en alguno de los sectores y se usa un instrumento, o aparece Jacob ahí tocando un instrumento diferente. Es una cosa impresionante. Fantástico. Además de eso, que puede llegar a ser un valor agregado y que puede darle un impulso extra a una producción musical cuando quizás no la tenga. Bueno, en este caso no, porque la publicación y la producción discográfica de este nuevo y segundo volumen del proyecto DJs es francamente espectacular. Escuchemos a Jacob Collier, DJs Volumen 2. Thank you. crossing you will start someday. Oh, dream maker, you heartbreaker. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos el quinto corte Moon River por Jacob Cooler, DJs Volumen 2, por el cual sello Jahanga Records, el 19 de julio de este año, 16 cortes de este segundo volumen de 4 del proyecto DJs por Jacob Cooler. Este muchachito, niño prodigio, que como decíamos, encerrado en su habitación, plagada de instrumentos, haciendo mezclas y más mezclas, empezó a hacer algunas cosas locas ahí, un tema de Stevie Wonder, aquellas pequeñas locuras que comenzó a hacer siendo muy, muy pibe, 24 años tiene en la actualidad, pero hace no mucho, con 18 o 19 años, llamó la atención del mundo de la música y muy especialmente del cazatalento, como decíamos, Quincy Jones, que vio en este muchacho un talento realmente sobrenatural, porque absolutamente todas las cosas que se pueden escuchar en sus versiones anteriores están producidas por él, tocadas y mezcladas y cantadas por él. Aunque en este disco, que me costó muchísimo, pero muchísimo, tratar de encontrar, a pesar de que, como comentábamos, su web es realmente bellísima, tiene gráficamente, tiene un fulgor realmente impresionante, me costó mucho poder encontrar la cantidad de gente que él mismo menciona, como mucha, que participa en este disco. Por allá, no sé por dónde, después de tanto buscar, aparecen, por ejemplo, algunos mencionados como Dodi, una cantante británica muy jovencita, una cantante pop, que participa con él en uno de los videos de promoción. ¿Quién más? Lian Lajabas, desconocida para mí, algunos músicos africanos, Oumu Sangaré, Maro, un tal Maro, San Namidón, Catherine Tickle y alguien más conocida, la voz de Becca Stevens, una gran cantante también, y otros más, según él mismo menciona, pero que están, te digo que feo que no se los mencione. Bueno, para este proyecto el propio Kohler dice, segunda parte de viaje musical de 4 partes que he emprendido este año, dice. El volumen 1 salió en diciembre del año pasado, 2018. Mientras que el volumen 1 abarcaba el espacio y la amplitud de orquestas y coros, el 2 se centra en espacios acústicos más pequeños, los mundos de la composición de canciones, la música folclórica británica, las melodías y ritmos africanos, el rock, el rhythm blues, el neo soul, las baladas folclóricas y muchos mundos entre ellos. Con más de 10 colaboradores de todo el mundo, desde Portugal hasta Malí, cada uno de los cuales ha sido pionero en estos mundos por derecho propio, el álbum une más de mis puntos musicales y unifica una multitud de universos musicales, concluyendo así la primera mitad del viaje musical de este año. Nos quedan 2 partes más para completar este proyecto de más de 40 canciones, todas originales y algunas recreaciones de viejos y temas muy conocidos por el gran cantante y multiinstrumentista Jacob Cooler. Muy bien, vamos a dejar ahí. Lindo, ¿eh? Si te digo, acércate por su página web y te vas a sorprender por la gráfica y la interactividad de la página, del sitio web. Muy, muy, muy, muy impresionante. Bien, vamos a tratar de recomponerle un poquito las cosas con este muchacho, Jamie Soff, al frente de un cuarteto. Un cuarteto conformado ad hoc para este Hidden Corners, que publicó el sello Reynolds Records el 28 de junio de este año. David Lipman, el saxofonista de tenor y soprano, además de flauta también en este disco. Bradley Christopher Jones en bajo acústico y Hamid Drake en batería hacen este muy impresionante Hidden Corners. Impresionante además por lo multifacético de este muchacho, de la música de este muchacho, que uno puede escucharlo tocando teclado y haciendo cosas muy, muy, muy contemporáneas o volcándose un poco más al jazz más tradicional, como en este caso. Todas las paletas le quedan bien, todos los abanicos musicales los compone sobremanera. Hablamos de Jamie Soff, Quartet Hidden Corners. Bueno, lindísimo. Jimmy Soft Quartet, Hidden Corners, publicó Rare Noise Records el 28 de junio de este año 2019. Mirá qué banda formó Jimmy Soft, el pianista, tocando piano acústico en esta oportunidad. Dave Liebman, saxo tenor y soprano, flauta además también. Bradley Christopher Jones, bajo acústico. Hamid Drake en batería. Fíjate lo que el propio Soft dice con respecto a sus partners. Hamid Drake, Brad Jones y Dave Liebman son maestros en conjurar estados místicos a través de la música. La reorganización de notas, tonos, sonidos, texturas, timbres. Cada músico aquí tiene el poder de transportar al oyente a reinos superiores a través de la música. A lo largo de lo que he podido leer acerca de este disco y otros que ha grabado Jimmy Soft a lo largo de su extensa carrera, haciendo absolutamente de todo, como comentábamos hace un momentito, fíjate, desde Johnson, los Beastie Boys, Bad Brains, John Adams, Iggy Pop, Donovan, hasta los B-52, ha hecho de todo y con todos este muchacho. Pero en lo que más destaca la prensa, y él mismo con respecto a lo que acabamos de leer, es esta cosa de el jazz místico, ¿no? Buscar o ir detrás de esta búsqueda de lo cósmico y lo místico a través de la música. Bueno, hay otras así relaciones o referencias a otros músicos que han intentado lo mismo, como por ejemplo John Coltrane por ahí también. Músicos de la talla de Dave Liebman, por ejemplo, ha tocado con Coltrane, ha tocado con Miles, con Elvin Jones. Un hombre que también está dentro de esta búsqueda, así, si se quiere, un poco mística, a través de dos agrupaciones que él tiene, que él lleva adelante, la Quest y Expansions. Bandas propias en las que el propio Dave Liebman intenta de alguna manera acercarse al cielo, ¿no? A través de la música. Bueno, ha tocado con Don Cherry también, con Pharoah Sanders, Archie Shepp, Alice Coltrane. Hablamos de Drake, Hamid Drake, el baterista, que también ha hecho de lo suyo, juntamente también con Alice Coltrane, otra precursora de este movimiento, si se quiere. Esta cosa de la vida, tomarse la música, ¿no? Como un enfoque muy, muy espiritual. ¿Quién más? De Jones, Bradley Jones, estaba tratando de ver cómo era el nombre completo. También ha colaborado con Ornette Coleman, con Johnson también, con Mujal Richard Abrams, con Elvin Jones, Dave Douglas y los Jazz Passengers. Fíjate qué currículum, ¿no? Lo de estos muchachos. Impresionantes testigos, ¿no? De las mejores épocas del movimiento. Jimmy Soft Quartet, Hidden Corners, escuchamos el sexto corte que le da título al disco, fantástico, y de alguna manera nos recomponemos un poquitito con el gran pianista Jimmy Soft, que como comentábamos hace alguna época también, estuvo de paso por Buenos Aires, tocó Gratarola en el CCK, casi desapercibido, por lo menos para lo que no vivimos por aquellos lares y no estamos tan al tanto de los movimientos, ¿no? Muy bien por todos aquellos que han podido presenciar este gran pianista. Vamos ahora a un meeting que se grabó hace 16, 18 años. La primera y única vez que se juntaron estos muchachos. Dos generaciones absolutamente dispares. Dos saxofonistas, pero de uno 30 años mayor que él, que el otro. Hablamos de Mark Turner y Gary Foster. El disco se llamó Mark Turner Meets Gary Foster, publicó Capri Records el 17 de mayo de este año, acompañado además por Pater Smith en contrabajo y Joe La Barbera en batería. Mark Turner and Gary Foster. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, no se conoce mucho, no hay mucha información acerca de cómo fue que decidieron reunirse en un auditorio de la ciudad de Claremont, en California, en el año 2003, la primera y única vez que estos dos grandes saxofonistas de la escena actual, uno casi 40 años mayor que el otro, hablamos de Gary Foster, a estas alturas una leyenda del saxo, junto a un Mark Turner que viene pidiendo cancha en los últimos años, está sonando realmente mucho y grabando muchísimo este muchacho. Se juntaron por allá en el año 2003 y por esas cosas que no se desconocen, quedó por ahí el disquito guardado o la grabación guardada. 16 años después, Capri Records lo pone en las bateas este último 17 de mayo. Acompañan a Mark Turner en saxo tenor y Gary Foster en saxo alto, Pater Smith en contrabajo y conocidísimo baterista, hablamos de Joe La Barbera. Álbum doble, temas larguísimos, improvisaciones realmente deliciosas. Te digo que no te cansás de escuchar este disco. Escuchamos el tema más cortito, de 6 minutos, pero tenemos el más largo de 16, 15, otro, 13, 11, 12, 13. Improvisaciones larguísimas, pero realmente jugosísimas, ¿no? ¿Qué jugo, hablando de jugo, ¿no? ¿Qué jugo le sacaron estos dos muchachos, estos dos hombres, a esa reunión, como quizá anticipando a esta cosa de que primera y única vez, ¿no? Así que démosle todo lo que podamos. Realmente fantástico el disco. Mark Turner meets Gary Foster, publicó Capri Records el 17 de mayo de este año. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Toda una celebración de la música de sus mayores, Lee Konitz, Ward Marsh y Lenny Tristano. Gran reverencia hacia la música de estos monstruos del movimiento. Muy bien, fantástico, ¿eh? Vamos a ir a otro, los dos últimos, este y la despedida, con el gran baterista Jack Dejon, de que mañana cumple 77 pirulos, pero eso va a ser para la despedida. Ahora, otro sonido muy, muy clásico. Este hombre sí, que tiene un sonido increíblemente clásico, pero muy, muy clásico. Hay algunas cositas de él que son ahí, viste, como que demasiado melosas y demasiado melodiosas por ahí también. Hablábamos de Scott Hamilton, un saxofonista estadounidense nacido en el año 1954. El séptimo álbum para el sello español Blau Records, Strip of Dreams, publicó el sello Blau Records el 31 de mayo de este año. Dina DeRoz en piano, Ignacio González con trabajo y Joe Kraus en batería. Scott Hamilton. Thank you.

Scott Hamilton, el gran conversador, según se lo conoce, algunos amigotes le han puesto ese apodo, el gran conversador. Realmente suena, su saxo suena así, ¿no? Melodioso, de meloso. Es realmente un sonido muy particular, el del gran saxofonista Scott Hamilton. Street of Dreams es el séptimo álbum que el gran saxofonista estadounidense grabó para el sello español Blau Records. Lo acompaña también un cuarteto, completan el cuarteto, músicos españoles también, Dena de Ross en piano, Ignacio González batería, bajo, perdón, y Joe Cross en batería. Re lindo, un repertorio clásico cancionero norteamericano con temas del mundo, ya sé, lo de los clásicos, ¿no? Leonard Bernstein, Frank Lucer, ¿quién más? Joaquín Carmichael, autor del tema que acabamos de escuchar, el quinto corte, The Nearness of You. Muy lindo, re lindo. Bueno, nos vamos a ir con lo anunciado al principio de nuestro programa. Mañanita cumple 77 pirulos, mañana 9 de agosto, el gran baterista estadounidense Jack DeJohnette. Una historia y realmente fantástica, muchos recordarán su paso por el trío de Keith Jarrett durante larguísimos años, pero además él ha tenido también formaciones propias, ha hecho absolutamente de todo y es un testigo privilegiado del desarrollo del género a lo largo de los años. Ha estado con los grandes, ha estado con los autores, con los constructores, con los arquitectos del movimiento al momento mismo de su nacimiento y de su construcción. Fue parte también de las bandas del gran Miles Davis, por ejemplo, así que el hombre tiene en su haber un legado realmente fantástico. Y iba a decir se da el lujo, pero no es que se da el lujo, tiene con qué sentarse al piano y tocar como lo vamos a escuchar ahora en este viejo disco del desaparecido sello Larmar Records, publicado en julio del año 1985. Tiene varios, hace algunos poquitas semanas atrás pasamos un álbum en solo piano también de él, de algunos años mucho más cercanos a esta fecha, y el último que acaba de publicar, Rechon, un disco que no recuerdo el sello ahora, pero solamente en vinilo, imposible de ubicarlo en las redes, no puedo encontrar ni siquiera un track para pasar de este último disco de Jack DeJohnette al piano. Lo último que escuchamos de él fue Hudson, junto a John Scofield y ¿quién más? No recuerdo. Bueno, todos muchachones que viven en la zona de Valle de Hudson, en las afueras de Nueva York, ahí entre el bosque. Son todos vecinos y se han juntado para tocar y grabar aquel disco realmente lindo, Bueno, pero esto de Jack DeJohnette Piano Album, publicado por el sello Landmark Records el año 1985, junto a el gran contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez, Freddy Waits en batería y el propio Jack en piano y sintetizadores. Grabado entre los días 14 y 15 de enero del año 1985. Publicado en el año 85. Bien, feliz cumple, Jack DeJohnette, mañana 77 pirulos, mañana 9 de agosto. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Un matecito impresionante, que aparte me ha retado porque mi inglés es desastrósico. Mamita querida. Me dice, ¿cómo va la gente a escuchar y buscar si no te entiende lo que decís? Claro, por eso yo siempre digo, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, ahí está todo escrito, y vas a poder copiar y pegar para buscar la información de aquellas cosas que más te han llamado la atención. Martes de disco completo de la semana que viene, con el Pat Metheny Group, First Circle, publicado el 1 de octubre del año 1984 por el sello SM, con Lyle Mays, Steve Brody, nuestro Pedrito Aznar, Paul Huertico, gran segundo álbum para una carrera impresionante del PMG por aquellos años. Recordemos que Pat Metheny se presenta el 13 de marzo del año que viene en el Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Apurate a sacar las entradas anticipadas hasta el 10 de octubre. Los precios, te digo, son matadores, pero bueno, vamos a hacer un esfuercito. Muy bien, ojalá haya pasado re lindo. Muchísimas gracias por estar y acompañarnos. Será hasta la semana que viene.